Buenas noches, mi nombre es Luis Manuel Vargas y estamos en Tecnología Hecha Palabra, un espacio bajo la dirección de Peter Chernick y que llega a todos los escuchas gracias a la postproducción de Omar Bielman, a quien se le une Howard Reales en el control de audio y Denis Torrealba en la coordinación de programación de la estación. Les recuerdo que el presente contenido puede también disfrutarlo en el mundo virtual con solo ingresar a tecnologiahechapalabra.com o, si lo prefiere, seguirnos en Twitter en @tecnólogo. Hoy hablamos de Ciragon, empresa venezolana de tecnología. Esta empresa viene realizando una serie de anuncios importantes en 2012, que la asemeja mucho a las grandes empresas tradicionales, que no paran de lanzar productos y soluciones al mercado de consumo venezolano. En su esfuerzo más reciente por ocupar y mantener un espacio en este mercado, Ciragon se otorga un segundo debut en el mercado del dispositivo estrella del momento, la tablet, o como ya la conocemos comúnmente, la tableta. Recordemos que apenas cerrando 2011, la empresa con sede en Valencia, estado Carabobo, presentó la tablet serie 9000 de 10 pulgadas y sistema operativo Android 3.2 Honeycomb. Esta segunda apuesta de Ciragon va mucho más allá. El producto denominado 4N, modelo TV9100, viene más liviano, con pantalla HD y sistema operativo Android 4.0, conocido como Ice Cream Sandwich. Lo novedoso en este caso, el procesador NVIDIA Tegra de 4 núcleos, de allí su denominación 4N. A la par de este anuncio, Ciragon también busca posicionarse como una empresa de comercio electrónico y para ello han concebido Ciragon Play, un mundo digital de aplicaciones y contenidos basados en cloud computing, o lo que ya conocemos todos como la nube. Una iniciativa que promete ver la luz en 2013, pero que desde ya está abierta a los desarrolladores de aplicaciones venezolanos. Tecnología Hecha Palabra entrevistó a Pasam Youssef, presidente de Ciragon, quien gentilmente ofrece el detalle de estos lanzamientos. Escuchemos. Señor Youssef, con este lanzamiento se deduce que Ciragon apuesta fuerte al mercado de las tabletas de alto rendimiento. ¿Cuál es la visión de Ciragon en este mercado en particular? Creemos que las tablets van a prácticamente, para el 2015 van a ser prácticamente el 30% de los dispositivos en el mercado. Está en franco crecimiento. Aquí en Venezuela no ha crecido tanto como debe ser, precisamente porque el acceso a las aplicaciones y a los contenidos está cerrado, ya sea porque la propiedad intelectual internacional no lo permite o porque el acceso a las divisas, aunque existe con el cupo de $400 de Cadivi, a veces la gente prefiere comprar otras cosas con ese cupo, entonces lo dejan como que rezagado. Pero ya con esta solución, no solamente de la tablet 4N que estamos lanzando hoy, que es súper rápida porque tiene 4 núcleos, porque tiene la cámara de 8 megapíxeles y otra cantidad de beneficios, es la interacción que va a tener con este nuevo lanzamiento que es Ciragon Play, que es un ecosistema de aplicaciones, contenido y nube, para el cual va a tener un apoyo para todos estos dispositivos, para que no solamente se masifiquen, sino que se haga fácil la adquisición de aplicaciones y contenido, el cual va a ser en bolívares. ¿Qué beneficios adicionales puede contemplar justamente Ciragon Play? Ya que usted mencionaba pues la descripción, es realmente una plataforma de contenido. ¿Qué es Ciragon Play? Ciragon Play es un ecosistema, es un destino donde los bienes virtuales que actualmente se encuentran disponibles a nivel internacional se van a facilitar y se van a hacer disponibles a nivel nacional a través de la divisa, a través de la compra de esas bienes virtuales con bolívares, a través de las renegociaciones que hay que hacer con todos esos propietarios de contenidos para que permitan o licencien pues a nosotros la venta de sus contenidos aquí en Venezuela, y a través de la sincronización o el apoyo que va a tener la nube Ciragon con todas estas aplicaciones, estos contenidos, donde el cliente va a tener la opción de dejarlo en la nube y o bajarlo a sus dispositivos o hacer una interacción híbrida entre ambos. Esa va a ser la oferta, esa es la oferta diferenciadora que nosotros estamos dando con el dispositivo que estamos ofreciendo ahorita. Coménteme sobre su departamento de investigación y desarrollo. Hay un lanzamiento tras otro. ¿Cómo hacen para mantener el ritmo del mercado, pues en un mercado tan competido, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, yendo más rápido y haciendo que los grandes se cansen con nosotros. Es importante notar de que aproximadamente un un 30% de la ganancia se está reinvirtiendo solamente en investigación y desarrollo. Hay muchos productos que ya están en proceso de formación, otros en incubación. Es un proceso de largo donde realmente se requieren mucha gente, hay muchos viajes, uno tiene que estar al tanto negociando con algunos diseñadores para que precisamente se adapten a las necesidades nuestras. En fin, es un proceso constante y es el proceso más divertido, porque uno nunca se aburre, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que le llama la atención, siempre hay algo que hace que uno salte del asiento y diga wow. Y eso es todo el tiempo. Entonces, de verdad que es un área muy, muy dinámica, y precisamente creo que la forma de ganar es siempre reaccionando más rápido que los demás. Somos una empresa pequeña comparado con las transnacionales, y esa es nuestra ventaja. Podemos reaccionar y ofrecer tecnología y cosas nuevas mucho más rápido que las transnacionales, que tienen que ir por un proceso burocrático, porque nosotros somos una organización muy horizontal, muy accesible, todos trabajamos juntos, no tenemos esa burocracia, todos estamos accesibles, hablamos, nos quedamos hasta las 10 de la noche trabajando, hablando de ideas. Es una constante, vivimos en una constante tormenta de ideas. Fíjese, ustedes ya participan en varias líneas de producto, ¿no? En la parte de electrónica, al consumidor. Parece que falta el teléfono, el smartphone. ¿Qué viene por allí en el horizonte de Ciragon en los próximos meses, en su plan de negocios? Bueno, la parte de smartphone como dispositivo es un área bien competida y se está masificando. Estamos precisamente investigando, pero creo que la orientación más que el dispositivo tiene que ir hacia la parte de aplicaciones, a facilitar las aplicaciones, sea en BlackBerry, sea en Android, donde precisamente nuestro mercado pueda tener acceso fácil, no solamente a las aplicaciones y contenidos que ya existen, sino a todas esas que pudieran existir, pero que simplemente falta el canal precisamente para la comercialización, y es allí donde nosotros nos estamos prestando, estamos facilitando a esos desarrolladores locales de contenido de aplicaciones para que nos usen para ser el canal de distribución de todos esos contenidos. Sin duda que el contenido es algo clave, es como la gasolina, ¿no? Que mueve todo el hardware. Volviendo un poco al tema de la tableta 4N, ¿cuáles son las características más importantes por las cuales uno se decidiría pues a adquirir el producto? Bueno, yo creo que la portabilidad, lo fácil de manipularlo, lo ligero, lo delgado, la velocidad, porque son 4 núcleos en vez de 2, que es lo que normalmente tienen los demás dispositivos. También el hecho de que prácticamente es una cámara ya, son 8 megapíxeles lo que tiene de resolución. Tú por ahí puedes prácticamente sustituir el teléfono o cualquier otro dispositivo con menor resolución, tienes la forma de editarlo ahí mismo. En fin, creo que lo más importante es la estética del producto, que se facilita, y el hecho de que es sumamente rápido, que puede manejar las aplicaciones más complicadas que actualmente están en el mercado. Hablando de la estética, ¿qué otros productos o accesorios vienen con la tableta o vendrán? ¿Están ustedes diseñando eso? Vienen unos protectores, unas cubiertas de diferentes colores y formas. También vienen dispositivos de expansión como un puerto, un docking station, una extensión para el puerto HDMI. Y ahí es donde vamos a ofrecer en general muchos accesorios, que fue la diferencia del modelo anterior, donde estábamos limitados porque ya prácticamente estábamos trabajando sobre este proyecto y sabíamos que este es el que más impacto iba a tener por el tamaño y lo ligero que es manejar el dispositivo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Marco. Muy bien, esto fue Tecnología Hecha Palabra, que se transmite diariamente bajo la dirección de Peter Chernik. Omar Bielman estuvo a cargo de la postproducción, Javier Reales frente al control de audio y Denis Torrealba en la coordinación de programación de la estación. Le invito a visitarnos en tecnologiahechapalabra.com, en donde puede encontrar este audio y mucho más contenido de interés para los usuarios de tecnología, que hoy prácticamente todos lo somos. Nuestro Twitter, @tecnólogo, no deje de seguirnos. Soy Luis Manuel Vargas y desde luego también lo invito a seguir en sintonía de Jazz 95.5 FM.